Queridos hambrientos, yo soy La Mole y una vez más aquí en Botaneando con La Mole vamos a estar en un lugar sensacional. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, en Calzada Madero, casi llegando, ¿qué es? Félix U. Gómez, se encuentra un lugar que lleva poco aquí, pero ya tiene experiencia en otros negocios, en otras partes de Monterrey y bueno, y muy cerca ya de Saltillo. Quiero que se queden conmigo porque hoy vamos a comer carnitas estilo Michoacán. Un lugar donde puedes adquirir unos riquitos, unos deliciosos tacos de carnitas, unas tortitas así de carnitas, con tortilla recién hecha y además cortes de carne, una buena vironga, puedes ver partidos de fútbol, puedes estar con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Hoy estamos aquí en Ay Popula Carnitas. Y nos metimos hasta la cocina aquí en Ay Popula y estamos con mi compadre chef. Manolo Martínez como el torero, perdón. Oye, él es el experto, me dijeron que él es el experto en hacer carnitas. Digo, esta olla es especial, todo lo que es tradicional de Michoacán, ¿no? A esto se le llama caso. ¿Caso? El caso donde se hacen las carnitas. Las carnitas son elaboradas artesanalmente. Claro. Por un periodo de 5 horas a fuego lento. ¿Qué? 5 horas a fuego lento. Así es, a fuego lento. Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, son pedazos de... Esta parte es la costilla, esta parte viene siendo el chamorro, pierna, más chamorro y el cuerito que no puede faltar, ¿verdad? El cuerito que te piden, ¿ese que en tacos o qué? Así es, todo va por taco o por kilo, por medio kilo. Mira nada más, chécate nada más aquí, ¿este qué sería? Es un chamorro. Mira el chamorrito. Para que vengas a comer aquí a Ay Popula Carnitas. Recuerda que estamos ese Madero 1697 Oriente. Madero 1697 Oriente. Estamos casi yendo a Félix U. Gómez sobre Madero, súper concurrido y mucha gente pasa por aquí. Vengan, abren desde las ¿qué? Desde la 1. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Se echan sus taquitos, pueden venir a comer con la familia. Tienen el fútbol, también lo pueden venir a ver. Oye, tacos de carnitas, tacos de arrachera, tacos de chuletón. Oye, las tortas, la cubana, ya probaste la cubana. La cubana, la de comer, ¿verdad? Sí. Ah, sí, no, la otra no. Carnal, ¿y qué abre? ¿Unos taquillos o qué? ¿De qué los preparas? ¿De qué quieres probar? ¿Cuerito? Lo que tú quieras. Una surtida. Pues bueno, ya mi compadre me preparó 3 taquitos. ¿Le voy a dar un llegue, compadre? Adelante. Sensacional. Esto es mixto, ¿verdad? Trae todo. Sí, de todo. Cuerito, maciza. Maciza. Pues es carnitas estilo Michoacán. Carnal, tienes un toque sensacional. Las carnitas están deliciosas. Y los invitamos a todas las razas. De las 9 de la mañana pueden venir a Ay Popula. Taquitos, tortas, cortes de carne. Tienen infinidad de platillos. Y bueno, para toda la familia, ¿verdad? Así que seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y aquí en Ay Popula también puedes comer desde afuera. Y aquí estamos con mi compadre Ricardo García. Ricardo García, ¿y qué pediste? 2 taquitos de carnitas surtida. Eres cliente ya, ¿verdad? Así es. ¿Te gustan mucho los taquitos de aquí en Ay Popula? Y vamos a pedir una torta cubana también. Una torta cubanita, carnal. No, pues muchas gracias ahí. Aprovechito, ¿eh? Aprovechita. Aquí desde afuera también puedes usted degustar de los taquitos de Ay Popula. Aquí están los a mi amigo Arturo. Arturo, ¿cómo estás, Arturo? Señorita. ¿Qué van a pedir? Un medio de arrachera. ¿Medio de arrachera? Y una cubanita. Una cubanita, no se enoja. Ah, de la de para comer, ¿verdad? De la de comer. Carlito, pues recomiéndale que vengan a Ay Popula, que está muy rico. Hemos venido muchas veces. ¿Ya ha venido usted? ¿Ya es cliente? Sí, ya. Qué bueno, pues bueno, que degusten. Mira, ya están haciendo la arracherita. ¿Quién te pegó? Desde afuera de Ay Popula también puedes venir a taquear. Está sensacional, lo recomiendo ampliamente. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. We'll be right back. bueno, aquí en Ecopula ya nos dijeron qué es lo que venden y ahora hay que probarlo. Yo creo que me tengo que sacrificar el probarlo, la verdad. De vista todo está sensacional. Los olores que maneja en cuestión de... Yo sé que hay un tratamiento para lo de la carne que le ponen unos ingredientes para que esté ahí en la cocción, pero hay que probarlo. Mucha gente a veces... les gusta este tipo de comida, estilo michoacano, y no saben, dicen, oye, ¿dónde voy a Monterrey? ¿En qué parte? Pues bueno, ya lo saben, recordándoles que estamos en Avenida Madero, número 1697 Oriente. 1697 Oriente, está casi llegando Félix Gómez, en la mera esquina, está bien iluminado, bien colorido, puede venir la familia, aquí pasan los partidos de Rayados y Tigres, y puede venir la familia, los amigos, oye, negocios, trato de camaradas ahí, de que a lo mejor, oye, quiero que sea mi padrino, lo que sea, pero bueno. Vamos a lo que te toque, Chencha. Ya saben que siempre me gusta sufrir. ¿Esta tortita de qué es, carnal? Esa es torta cubana. Torta cubana. Pierna con chorizo y queso gratinado. Chéquense nada más. Aquí no andan pichicateando. Esta sí es una torta basta y vamos a darle un llegue. ¿Qué tal? Sensacional, ¿eh? Chéquense nada más los trozos de carne que le ponen. Esto sí es carne, ¿no? Mira, carnal. Para que la pidan. Ahora acá, quiero que me muestres, por ejemplo, este tipo de carne, mira, ¿cuál es? Este pedazo de carne es pierna. ¿Es pierna? Acompañada. Mira cómo se deshace. Piernita. Mm. Y el morcón. Morcón. ¿Qué es el morcón? Viene siendo el estómago del cerdo. Y luego, la gente en lo que es en el centro, les gusta mucho, ¿no? Sí, o sea, el taco, sí, el buche. Claro. Este platillo puede durar, puede parecer para cuatro para personas. Cuatro personas. ¿Pin tortilla? Claro, tortillas calientitas recién hechas. Ok. Así lo tenemos. Mm. Si estoy hablando con la boca llena es porque necesito hablar, pero me encanta. Las tortillas son recién hechas. Ahí ves a la señora echando tortillas en la plancha, ¿eh? ¿Y ahora acá, carnal? Chamorro. Me acordé yo en shorts, esto, Carnalito, este chamorro, normalmente a veces aquí en Monterrey lo hacen en Navidad, sí. Pero aquí lo puedes consumir. Mira nada más, esto es pura carne, carnal. Mmm, está bueno, Con una cerveza bien fría. Una cerveza bien fría. También aquí puedes echarte tu cervecita, te puedes echar tu whisky, lo que tú quieras. Invitamos a todos los amigos a que vengan a Ecolula. La verdad está riquísimo. Carnal, tienes muy buena mano también como chef y felicidades. Dile al chef que lo felicito, pero pues, ¿qué le puedo decir si está la comida sensacional? Síganlos en Facebook. Ahorita vamos a estar pasando aquí en el Facebook de ellos para que les den like. Chequen todas las promociones. Y cuando hay promociones, oye, que de cerveza o de comida, de tacos. Fíjense, aquí viene. Ahí va para la raza que, como la mole, que le gusta comer chido. 75 pesos todos los taquitos que te comas. Así de sencillo. Tú vienes, oye, lo bien botaneando con la mole, yo le entro a la promoción, por 75 pesos tú te comes todos los taquitos que quieras, y bueno, ya sabrás tú cuántos te comes. Digo, nomás es para comer aquí, ¿eh? Le voy a dar a mi prima y al tío y al niño que está dormido, no. Todos los taquitos aquí, entonces un día que, oye, te vas a ir de vacaciones o vas a ir a una excursión, ¿verdad? Claro, claro. Aquí tienes que ir y luego ya no comes en 3 días. Te quiero agradecer, amigo, a la gente de Ecolula por invitarnos a estas deliciosas carnitas estilo Michoacán. Y solamente decirles que vengan. Recuerden que no tiene pierde, está súper céntrico. Estamos en Calzada Madero, ¿eh? Calzada Madero, número 1697. Se ve, la verdad, desde lejos porque tienen su anuncio arriba muy grande y los colores muy llamativos. Muchas gracias a los amigos de Ecolula. Yo soy Ifan Femat La Mole y este es el blog de Botaneando con la Mole, otra vez en un lugar riquísimo, de buena comida y con buenos camaradas.